continuáis en Canal 25 Radio, en vuestro 92.4 de la frecuencia modulada, y tenemos al otro lado de del hilo telefónico a Nacho Ares. Buenas tardes. Buenas tardes, Paco, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Nacho, soy David. ¿Qué tal, David? Muy bien. Y, bueno, te volvemos a tener aquí en el programa de hoy. Un placer. Y, bueno, te vamos a presentar, por si acaso la audiencia pues desconoce quién eres un poquito. Naciste en León en el año 1970, licenciado en Historia Antigua por la Universidad de Valladolid, y colaboras con muchas publicaciones especializadas y otros medios de comunicación. Y eres colaborador de este programa, del programa Dimensional. Hombre, eso es lo más importante, ¿no? Sí. Bueno, tampoco hay que... has publicado 4 libros. Uh-huh. El primero en el año 1998, Egipto el Oculto, de Corona Borealis. En 1999, Egipto Insólito, también de Corona Borealis. Luego en el 2000, El Valle de las Momias de Oro, de la editorial Oberón. Y el último, aquí ya en este último año, Un viaje iniciático por los templos sagrados del Antiguo Egipto, de la editorial Edad. Y bueno, este ya es tu cuarto libro. Y la primera pregunta es, ¿por qué un libro sobre templos sagrados del Antiguo Egipto? ¿Qué te ha motivado? Pues, hombre, quizás también ahí como de forma irremediable todos nos debemos en muchos casos a los intereses editoriales y comerciales, ¿no? Pero en este caso también ha habido gran parte de culpa de que saliera este templo, este libro dedicado a templos, pues precisamente de los muchos viajes que he hecho a Egipto, pues quizás a la mayor parte de las visitas que se realizan en este país pues son precisamente templos, ¿no? Sí. Y qué mejor manera de elegir algunos de los más importantes. La lista era muy larga, lógicamente, de templos que hay en Egipto y de los que se pueden visitar en un viaje convencional, pero qué duda cabe que elegir 7 también como número mágico, 7 grandes templos de Egipto, pues le daba quizás ese tono iniciático, como me pusieron también un poco en el título del libro, sí. Pero que acerca quizás, por lo menos era la intención del libro, ¿no? Acercar un poco, convertir estas páginas en una especie de manual de viaje, tanto para la gente que tiene la suerte de poder visitar Egipto como la que no tiene esa suerte y prefiere disfrutar de la lectura, pues hacer más sencilla lo que es la visita a los grandes lugares sagrados del Antiguo Egipto. Bueno, la verdad es que siempre es bueno, ¿no?, que no pueda ir a visitar monumentos. Como tú dices en el libro también, un profesor decía que te puedes hartar de ver pirámides y no aprender nada. Sí, y... sí, la verdad es que es una de las frases que me saltó un profesor de Historia Antigua en la Universidad de Valladolid, donde yo estudiaba, que, hombre, tiene más razón que un santo, ¿no? La verdad es que yo creo que el equilibrio está precisamente en lo que es buscar el punto medio entre las visitas. Hombre, cuanto más se viaja a Egipto y más se conozca in situ el lugar, mejor, ¿no? Pero no tenemos que dejar de lado lo que es la lectura, la información, la documentación, la investigación de esos lugares, porque si no, de motu propio, nadie nace con la ciencia infusa de tal manera que pueda saber qué es a lo que se enfrenta, ¿no? Por eso la frase de que uno puede viajar mucho a Egipto, hartarse de las pirámides, pero si antes no ha leído absolutamente nada de esos monumentos, pues sí, siempre lo verá como montañas de piedra sin ningún sentido. Y bueno, el 7, que has elegido un número mágico, ¿no? Uh-huh. Suena todo muy heterodoxo, ¿no? El sí. Título, viaje iniciático, el número 7. Y bueno, el primer templo que pues nos haces visitar en este viaje que nos propones en el libro, uh-huh, así imaginario, pero un viaje hacia el Antiguo Egipto, es el templo es en la isla de Philae, ¿no? Si sí, no me equivoco. La isla de Philae, muy cerquita de Aswan. Hay un templo pues dedicado a la diosa Isis. Y bueno, ¿por qué, o sea, quién es esta diosa y por qué este templo está dedicado a ella? Pues la isla de Philae es uno de los lugares más importantes de la cultura egipcia, sobre todo porque el monumento que nos ha legado, lo que es lo que hoy se visita, el templo de la diosa Isis, es uno de los que mejor se conserva, de la época faraónica. También hay que decir que es una reconstrucción relativamente moderna, hecho en época grecorromana hace más de 2000 años, pero aún así todavía guarda la esencia del santuario primigenio original que seguramente se construyó en esta isla pues hace quizás 5000 o más años, ¿no? Nadie sabe. Lo cierto es que la diosa Isis como tal es una de las más importantes del panteón egipcio. No en vano era la esposa de Osiris, el dios de la muerte, y la madre de Horus, ¿no? Quizás una de las tríadas más conocidas de Egipto: Osiris, Isis y Horus. Y también tiene una particularidad este templo, y es que era un punto de peregrinación, un punto de peregrinación al que, sobre todo en época tardía de la historia de Egipto, pues acudían hasta este lugar miles y miles de personas en busca de ese contacto con la divinidad, en busca en muchos casos de intentar buscar o encontrar, mejor dicho, la solución a problemas, al igual que se realizan en la actualidad pues peregrinaciones a grandes lugares iniciáticos, entre comillas, como pueda ser Lourdes o Fátima. También ya casi el Camino de Santiago, ¿no? Para quedarnos Sí, la en verdad es que España. el Camino de Santiago, conozco a un investigador que ha trabajado bastante este tema, que es Sebastián Vázquez, Sí. que bueno, la verdad es que tiene una teoría bastante interesante en el sentido de que él intenta ver una serie de paralelismos entre lo que es el Camino de Santiago y precisamente algunos de los puntos de los que yo hablo en este libro, ¿no? En el Templo Sagrado del Antiguo Egipto. Y con ello quiere llegar a la conclusión de que las mismas peregrinaciones que se hacían a lo alto y ancho de Egipto, pues en la época medieval se repitieron en Europa pues a través de los puntos más importantes del Camino de Santiago. O sea que de alguna forma los canteros, ¿no?, de medievo volvieron a recuperar el, digamos, el saber oculto que se perdió o algo así. Hombre, yo creo que eso es una hipótesis de trabajo bastante clara, que cada vez son más investigadores los que abrazan esta teoría, ¿no? Cualquiera que se haya adentrado un poco a investigar el misterio de las catedrales medievales puede darse con, bueno, toparse con sorpresas realmente llamativas, en el sentido de que se va a encontrar con infinidad de detalles que le retrasan una vez más a la cultura egipcia faraónica, ¿no? Y los arquitectos y los canteros, los grandes magos, entre comillas, que fueron los constructores de estos monumentos cristianos en la Edad Media, pues tuvieron mucho que ver con esas sociedades, vamos a llamarlas secretas o iniciáticas, que tanto, bueno, apego y apogeo empezaron a tener precisamente en la Edad Media, y que bebían en muchos casos de fuentes del Antiguo Egipto, ¿no? Y quizás la relación en ese sentido es bastante clara. O sea que hay una herencia de la cultura egipcia, o sea, un trasvase, ¿no?, de conocimiento a lo que es el cristianismo. Pues sí, no solamente desde el punto de vista de lo que es la estética. O sea, yo siempre recurro a un ejemplo bastante evidente, por ejemplo, y que lo acabamos de mencionar, ¿no? Las imágenes de Isis, de la diosa Isis, con el niño Horus en brazos, pasaron al cristianismo como las imágenes del románico de la Virgen María con el niño Jesús en el regazo, ¿no? Son imágenes totalmente idénticas. Sí. Y no solamente nos encontramos con detalles de ese tipo en la iconografía, sino también si hacemos un barrido, un estudio un poco exhaustivo de los textos del Antiguo o del Nuevo Testamento, nos podemos encontrar con miles de referencias a los textos clásicos, a la sabiduría clásica del Antiguo Egipto. ¿Qué significa ello? Pues de una manera muy clara, que la conexión de la cultura egipcia, la cultura que se desarrolló hace miles de años en el Valle del Nilo, pues tiene mucho que ver con lo que es nuestra cultura occidental, aunque en muchos casos pase como si fuera de una forma desapercibida por nuestro entorno cultural, ¿no? Sí, la verdad es que es algo que nos sorprende. Siempre decimos que la cultura madre sería la griega o la romana, y siempre miramos hacia allá, ¿no? Y nunca hacia Egipto, la influencia que ha tenido sobre nosotros, sobre toda la cultura mediterránea. Sí, es cierto, y además no hay que olvidar que, bueno, lógicamente nosotros tenemos mucho de como latinos de griegos y romanos. Lo que sucede es que en ocasiones olvidamos que los griegos y romanos, gran parte de su cultura provenía precisamente de Asia, de Oriente y más en concreto de Egipto, ¿no? Sobre todo los griegos. Y a través de estas culturas que sirvieron como una especie de puente a la hora de, bueno, de volcar todo el conocimiento oriental, pues sobre todo el egipcio, la verdad es que arraigó bastante en la cultura de lo que hoy es Occidente. Y si te parece, siguiendo un poco con este viaje, nos encontramos con el templo de Luxor, o se llama el templo del hombre. Me gustaría que nos explicaras por qué se llama así y también nos contaras un poco la historia de Svanes de Ludwig, ¿no? ¿Quién era este hombre? ¿Quién era este señor? Pues el templo de Luxor es uno de los más bonitos que hay en, no solamente en la ciudad, en Luxor, sino en todo Egipto. Tiene la característica de que sabe combinar perfectamente lo que es el, bueno, la gran monumentalidad de las construcciones egipcias con un equilibrio realmente sorprendente. Y el primer investigador que se acercó a estudiar detenidamente este templo fue precisamente Svaner de Lubitsch, un egiptólogo de origen alsaciano que se tiró casi 2 décadas enteras a mediados del siglo XX en el templo de Luxor, pues no solamente recopilando y copiando todos los relieves y textos que había en este lugar, sino también haciendo una combinación de los posibles significados que pudieran tener estos textos y estos relieves. Y la verdad es que los resultados fueron sorprendentes, ¿no? En el sentido de que él llegó a la conclusión, por ejemplo, que es una de las más conocidas y que luego reflejó en un libro que se llamaba The Temple of Man, el templo del hombre. Él decía que el templo de Luxor era nada más y nada menos que una reconstrucción en piedra de la anatomía de un cuerpo humano. Y la verdad es que, bueno, es un poco complicado explicarlo a través de las ondas de la radio, pero si nosotros colocamos la figura de un ser humano sobre la planta del templo, la verdad es que nos llevamos una sorpresa bastante grande al ver que coinciden muchas de las partes de demás estructuras, ¿no? Por ejemplo, para que los que nos estén oyendo se hagan una idea, la zona donde están las costillas del esqueleto de la persona que se superpone a la planta del templo, pues coincide precisamente con una zona que está repleta de columnas, como una especie de elemento sustentador de todo lo que hay en el edificio, ¿no? Claro que hay órganos internos del cuerpo que se corresponde con algunos monumentos que hay dentro del templo, ¿no? Más o menos. Sí, no, y es que lo curioso es que no solamente nos encontramos con evidencias físicas, como lo que acabas de contar, de bueno, que podemos ver la similitud entre lo que es una caja torácica con costillas y lo que es una especie de caja torácica arquitectónica llena de columnas, ¿no? Sino que también, como bien decías ahora, Paco, hay una relación bastante clara entre lo que es el significado de algunas divinidades y la ubicación que tienen las capillas dedicadas a estas divinidades en el templo. Algunas, por ejemplo, que están relacionadas con unos sentidos muy concretos, con la vista, el oído, la boca, etcétera, pues están colocados justamente en el mismo lugar donde, si hacemos coincidir la figura de un cuerpo humano con el templo, pues cuadran perfectamente. La verdad es que como se rompió la cabeza, ¿no? Este personaje, porque al llegar a esa conclusión y darse cuenta de eso, pues no es cosa fácil. Bueno, la verdad es que Svaner de Lubitsch es uno de los pocos egiptólogos, podríamos decir, heterodoxos, que han tenido cierto reconocimiento en el mundo académico. La verdad es que sus obras son mencionadas continuamente. Uno puede estar más o menos de acuerdo con las hipótesis que lanzó hace más de 50 años, pero la verdad es que su obra ha quedado ahí y, como decía antes, es mencionado casi continuamente por investigadores académicos, universitarios, como queremos entenderlo, que bueno, que han visto en la labor de este hombre pues un trabajo que quizás pionero en el sentido de, bueno, que fue el primero en ver un poquito más allá de las estructuras y de la estética convencional del antiguo Egipto, ¿no? Siempre se había visto, pues eso, una estética muy hermosa, una arquitectura con unas líneas muy determinadas, todo muy equilibrado, pero nadie se había planteado hasta entonces el posible simbolismo que pudiera haber detrás de todas estas imágenes. Y Svaner de Lubitsch fue el primero y, bueno, como todo investigador se equivocó en muchas ocasiones, pero también hay que reconocer que acertó en muchísimas más, quizás. Sí, el problema de este señor es que muchas de sus obras no están traducidas y las que están traducidas, pues la verdad es que son bastante difíciles de poder leer, ¿no? De comprender, ¿no? Por los pesos que es. Sí, la verdad es que de Valer de Luis creo que Ya. el castellano no hay nada, me parece que no hay nada. Yo luego todo lo que tengo, además él escribió en francés, la mayor parte sí que hay traducciones al inglés y al alemán, pero efectivamente son textos bastante densos porque no solamente hay que tener un conocimiento, quizás nunca mejor dicho, no iniciático en este sentido, sino que, claro, él iba un poco más allá, un paso adelante de todo lo que se había hecho hasta entonces en el mundo de la interpretación de la egiptología, y efectivamente es bastante complicado de entender. Ya en el libro de Anthony West, La serpiente celeste, de Grijalbo, si no me equivoco, que pues menciona constantemente a este personaje, y bueno, hay capítulos que, bueno, el explicar todo lo que es el simbolismo egipcio, pues se te hace muy espeso, o sea, te Sí, pierdes. la verdad es que John Anthony West es uno de los seguidores de la escuela de Sváles de Lubitsch, en el sentido de que él fue alumno, por así decirlo, de Lucy Lamy, que es una seguidora muy directa y compañera durante muchos años de trabajo de Sváles de Lubitsch, la que le hacía todos los dibujos, era la dibujante de Sváles de Lubitsch, etcétera. Y la verdad es que West ha sabido por lo menos perpetuar y continuar de alguna manera todo lo que era el contenido de la obra del simbolismo egipcio, en el sentido de, bueno, intentar acercarlo ya en las puertas del siglo XXI al resto de todos aquellos que se apasionan de alguna forma por esta cultura. La verdad es que es enigmática, ¿no? Pero vamos un poquito, si te parece, mirando un poquito de cada templo, así, pues para que cada uno se vaya dando una idea de la importancia de estos templos, no solo lo bonito que son o qué inmenso es el templo, ¿no? Cuando uno va a Egipto. Por ejemplo, el tercer templo que nombras es el de Karnak. Hay una cosa, un misterio, pues un poco así, que me sorprendió fue que titulan las estatuas con vida, ¿no? Y háblanos de estas estatuas. Pues es quizás uno de los problemas más importantes del templo de Karnak y del que menos se habla, porque todas las veces que he viajado a Egipto con grupos organizados, bueno, que asisto invitado bueno, pues para dar charlas, organizar coloquios, etcétera, la verdad es que los guías locales pasan totalmente de largo lo que es uno de los lugares más importantes de este templo, que es lo que se llama en la tradición arqueológica el patio del escondrijo, que está muy cerquita del lago sagrado del templo de Karnak, que también se encuentra en la ciudad de Luxor, relativamente cerca, unos 30 minutos andando del templo de Luxor. Y la verdad es que este lugar se hizo muy conocido a comienzos de siglo por la cantidad de miles de estatuas que aparecieron en el subsuelo de este patio. Fue descubierto por un arqueólogo francés y, bueno, no se sabía con exactitud cuál era el motivo de por qué se habían escondido tantas estatuas en este sitio. En un primer momento se especuló con la posibilidad de que fuera un enterramiento de época tardía, bien producido porque había tal saturación de figuras que iban dejando allí los peregrinos que, bueno, ya no sabían dónde meterlas y las enterraron. Y luego hay otra hipótesis de trabajo que dice que, bueno, que durante las invasiones persas, con miedo, ante el miedo de que pudieran entrar ahí los extranjeros y sabotear y saquear todo lo que era el interior del santuario, pues prefirieron esconder estas esculturas en este subsuelo del patio del escondrijo. Lo que sucede es que hay una teoría bastante más llamativa, más sugerente, podríamos decir, que señala que estas esculturas podrían estar sobrecargadas de energía y que para evitar todo lo que era el daño que pudiera causar a aquellas personas que se acercaban al lugar, pues decidieron enterrarlas. La verdad es que la teoría no es, puede sonar un poco a chino, pues Sí, bueno, a egipcio, habría que egipcio. decir. Puede sonar un tanto extraña, pero no es en absoluto ridícula. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Las esculturas que han aparecido ahí, lo primero, no eran esculturas de culto real, es decir, no eran esculturas de las que dejaban los peregrinos cuando se acercaban a este templo, ¿no? Ya queda una de las dos teorías descartada. Sí. Y lo que sucede es que conservamos varios textos en donde los propios egipcios nos indican, nos dan las pautas para seguir los diferentes rituales que había para cargar estas estatuas de energía solar y lunar. Durante una serie de momentos concretos del año, las esculturas eran subidas a la terraza de los templos, y allí por una serie de, bueno, de rituales con sus pasos perfectamente diseñados, pues se cargaban estas esculturas con este tipo de energías. Que realmente estén saturadas o no de energías, no lo sabemos, que yo por lo menos no lo sé. Que Sí. los antiguos egipcios pensaran que sí que estaban sobrecargadas, pues muy probablemente. La verdad es que los estudios que se han realizado con biómetros, que es un aparato bastante raro y que mide también una energía bastante rara, también hay que decirlo, pues que es la energía sutil, como queramos entenderlo, que tiene cualquier objeto en sí, pues la verdad es que han dado una serie de sobrecargas bastante altas en estas figuras, ¿no? Lo que podría justificar y respaldar de alguna forma la hipótesis de que las esculturas que aparecieron a comienzos de siglo en el patio del Escondrijo, pues sean efectivamente esculturas que se escondieron ahí para proteger a la gente que se acercara al lugar de la sobrecarga que tenían estas piezas. La verdad es que es bastante interesante. Y vamos a pasar a Dendera. Y realmente, pues este templo es conocido por el zodiaco que encontramos en él. Y últimamente también por una serie de especie de bombillas, entre comillas, que también han aparecido. ¿Qué más podemos encontrar en ese templo? Hombre, la verdad es que lo de la historia de las bombillas se las trae, ¿no? Sí, sí, Se las sí. trae porque, vamos, no me lo creo todavía después de haber estado allí un montón de veces, ¿no? Yo, una persona que se acerque y vea los relieves efectivamente se parecen a bombillas eléctricas. Lo que sucede es que en el momento que lees el texto e interpretas un poco el significado del relieve, la verdad es que eso no tiene que ver en absoluto con una bombilla eléctrica, sino que es una estela. Pero bueno, yo lo comenté en el libro porque quizás había que comentarlo. Quizás lo más interesante de este templo sea precisamente el zodiaco, que ahora se conserva en el Museo del Louvre y que, bueno, todavía hay una réplica, una reproducción en en la parte de arriba de la cornisa de la cornisa de la primera planta del templo, dentro de la capilla de Osiris. Al igual que el templo de la diosa Isis, este templo dedicado a Hathor en Dendera, era un lugar de peregrinaje y hasta ahí pues iban cientos y cientos de personas o miles todos los años, en muchos casos para poder, bueno, hacer más llevadero algunas enfermedades que tenían o en otros casos para curarlas. Ahí alrededor del templo se ha conservado una especie de piscinas en donde la gente se bañaba y otros lugares también bastante interesantes en donde se recreaban todos los ritos de iniciación sobre los misterios del origen de Egipto y más en concreto todos aquellos relacionados con la diosa Hathor que con el paso de los años también fue identificada con Isis. Sí, podemos encontrar los 12 signos del zodiaco, pero de otra forma, ¿no? Escarabajo sería Cáncer, ¿no? La diosa Isis Virgo. Sí, hay que tener en cuenta que los símbolos que aparecen en este zodiaco son de origen babilonio, es decir, los antiguos egipcios, el zodiaco que ellos entendían era un poco diferente al nuestro y que, bueno, lo que aparece ahí es más de una tradición ptolemaica, es decir, hacia el siglo III, II antes de Cristo, y que beben la mayor parte de las ocasiones de lo que es la tradición babilonia, que eran realmente los auténticos expertos en todo lo que era todo lo que estaba relacionado con la observación de las estrellas, etcétera. Como vamos comprobando, ninguna cultura es genuina en muchas veces, ¿no? En lo que aporta. Si vas buscando, de repente encuentras que no, que se han copiado de o han cogido de aquí o de allá y bueno, Hombre, ninguna. la verdad es que cuando nos adentramos en civilizaciones antiguas de este tipo, efectivamente tienes razón en el sentido de que es muy difícil ver cuál es el punto original a partir del cual se crea una tendencia cultural, etcétera. Es quizás el problema que tienen los antropólogos en muchas ocasiones de saber si realmente los logros que va logrando, valga la redundancia, el Sí. hombre con el paso del tiempo, se deben o bien a la propia evolución natural del hombre, es decir, que va sacando del sustrato humano que todos llevamos dentro lo que son los inventos, ya sean las pirámides, etcétera, y que en algún momento de la historia, sin saber por qué, surge a la luz, o que, bien por otro, esta sería la teoría evolucionista o bien la teoría difusionista, que también defienden algunos antropólogos, que dicen que a partir de un único núcleo original se generan una serie de avances culturales o reflexiones o especulaciones religiosas, etcétera, y a partir de ahí se va difundiendo por el resto de culturas que hay alrededor. La verdad es que, bueno, es el problema casi eterno que tienen los antropólogos, y que en culturas como esta, como bien decías, Babilonia, todo lo que es Sumeria, Egipto, Grecia, Roma, pues en muchos casos no sabemos discernir cuál es el punto original. No, al parecer suceden ambas cosas, ¿no? Porque está claro de que muchas cosas sean culturas han pues han podido de alguna forma instruir a otras, y en otras pues en puntos tan alejados donde no ha habido comunicación ninguna, pues que se deba al sustrato humano. Esto del sustrato, supongo que te referirás a lo que se denomina inconsciente, ¿no? Colectivo o sí, una cosa parecida. O sea, parecida, ¿no? Que postuló Carl Gustav Jung. Bueno, este programa siempre hablaba de cosas muy raras, pero pero bueno, supongo que se vaya entendiendo, ¿no? Luego, el próximo templo en el libro es el Abidos, donde aparecen tres curiosos objetos: un helicóptero, un tanque y un submarino. Y bueno, y a ver. ¿Por qué te ríes, oye? ¿Por qué me estás leyendo el pensamiento ya? ¿Por qué me río? Porque eso es lo que han querido ver. Sí, ¿no? La verdad es que sucede una cosa parecida a lo de las bombillas. Lo de Vendera de las Bombillas. Aquí lo que ha pasado no es más que una superposición de jeroglíficos que, con el paso del tiempo, ha habido una serie de desconchones en la piedra que han dado la casualidad de que se han formado objetos tan curiosos como lo que dices, ¿no? Un tanque, un submarino y un helicóptero. La verdad es que uno, cuando lo ve desde abajo, se ve perfectamente esos objetos, ¿no? Pero claro, en el momento que superpones los jeroglíficos, como hago yo en el libro, que es precisamente una de las cosas que yo quería hacer, ¿no? Publicarlo, el texto, para poder, que la gente viera de primera mano qué era lo que realmente sucedía con estos jeroglíficos tan extraños, entre comillas, en el templo de Abidos, ¿no? Luego también nos hablas de una especie de, hay una relación entre Osiris y Jesús, que es bastante extraña, ¿no? Sí, no es recuperar quizás un poco lo que hemos comentado antes. La verdad es que la tradición cristiana tiene poco o nada de original, y en muchos casos ha bebido de fuentes antiguas, especialmente de Egipto. Y si, por ejemplo, teníamos que ver una relación muy directa entre lo que es, que ya lo hemos comentado antes, repito, la imagen de la Virgen María con la antigua diosa Isis, en este caso con Osiris sucede una cosa muy parecida con Jesús. No es que sea exactamente un calco, una copia, porque a la vez la imagen de Jesús, al igual que toda la iglesia que luego desarrolló Pablo, pues bebió un poco de aquí y de allá, pero sí que hay una serie de detalles bastante curiosos en lo que es la mitología de este dios egipcio, por ejemplo, que resucitó al tercer día, etcétera, que tienen un fundamento muy claro en lo que es la cultura egipcia, que luego pasó con el paso del tiempo al cristianismo. Sí, la verdad es que hay muchas coincidencias, ¿no? Luego también en Roma con el dios Mitra, las coincidencias con Jesús son muchísimas. Y bueno, ya casi yendo para el penúltimo templo, sería el de Saqqara, y en donde hay unos sarcófagos supuestamente pues dedicados al toro Apis, ¿no? Y que donde nos ha encontrado pues estos animales. Sí, la verdad es que el complejo de Saqqara, que no es precisamente un templo, sino una especie de necrópolis gigante, donde podemos encontrar pirámides o mastabas, que son las tumbas más primitivas que se levantaron en Egipto, ha dado un montón de sorpresas y todavía las sigue dando. Y efectivamente, quizás una de las más importantes fue el descubrimiento del Serapeum a mediados del siglo XIX, en donde supuestamente ahí, por lo menos la contradicción que tiene la arqueología, es que efectivamente ahí se han encontrado cientos de textos en donde se habla de los enterramientos de los bueyes Apis, pero a la hora de abrir los sarcófagos no se ha encontrado ni un solo buey Apis, sino una serie de masas bituminosas compuestas por varios trocitos de diferentes animales. Y bueno, la verdad es que no hay ningún toro sagrado por ningún sitio, y es bastante extraño porque además a pocos kilómetros en lo que es la ciudad de Menfis, ahí sí que estaba lo que era el antiguo, bueno, el lugar en donde embalsamaban a estos toros Apis, donde se conservan todas las gigantescas mesas de embalsamamiento, etcétera. Y es quizás uno de los problemas más llamativos de este lugar, además de todo el problema que plantea la construcción, el labrado, el transporte y la colocación luego en esos cenáculos tan pequeñitos, relativamente pequeños, de esos mastodontes de sarcófagos que ahí aparecen, ¿no? La Sí. pregunta es, ¿por qué demonios los antiguos egipcios construyeron esos sarcófagos tan grandes, de varios metros de altura, para luego no meter Ni con ningún nada, toro Apis, ningún ¿no? toro. Pero eso no te tienes que preocupar porque ya hay libritos por ahí que explican todo eso. ¿Cómo se construyeron las pirámides? Lo de las tumbas, esas, todo, está todo explicado. O sea que. Sí, la verdad es que no sé de qué estamos hablando. Está ya todo explicado, si no hace falta hablar de nada, ¿no? Hay libros y todo que he visto yo por ahí, incluso dedicado a gente más, algo más juvenil, ¿no? Con imágenes, el paso a paso de cómo se construye los templos y las pirámides y todo, y bueno, y ya está todo. O sea que recurro a uno de esos libros y ya está. O sea, ¿para qué va a pensar más, no? Hombre, la verdad es que la arqueología experimental hasta ahora no ha podido demostrar absolutamente ninguna de las teorías que se ha planteado en dibujitos. Es decir, es muy fácil ponerse delante de la mesa con un folio en blanco y, Y bueno, hacer trazar unas dibujitos, rampas, unos tíos tirando de unas piedras con unas cuerdas y tal, pero luego en el momento que intentas reconstruir esas situaciones con la mentalidad y la tecnología o la técnica que pudieran haber conocido los antiguos egipcios hace 5.000 años, la verdad es que no puedes pasar de la primera página porque todo se te viene abajo, ¿no? y por ejemplo, hablando ya del último, no templo, sino pues del último que habla que es Gizeh, la meseta de Gizeh. Realmente es que vemos que es diferente a todo lo que es Egipto. ¿Por qué esta diferencia a lo demás? ¿Por qué es tan, no sé, parece que no sea de esa misma cultura, esa meseta? Hombre, es también el lugar más conocido de todos y no por ello el más estudiado, ¿no? La verdad es que no porque no haya ganas, sino porque al igual que en Egipto, si en todo lo que es el Valle del Nilo únicamente se conoce una quinta parte de lo que hay, en la meseta de Giza se calcula que lo que se ha excavado hasta ahora y lo que ha salido a la luz es solamente una décima parte de lo que tuvo que haber. La verdad es que efectivamente si nosotros nos planteamos desde el punto de vista evolutivo, con una lógica mínima, lo que es la evolución en la arquitectura egipcia, vemos que de la tercera dinastía, que son las construcciones, sobre todo la pirámide escalonada de Saqqara, hasta la quinta dinastía, hay más o menos una evolución. Y la cuarta dinastía, que es hacia el 2500 antes de Cristo, que es en el momento en el que se construyen las tres grandes pirámides de la meseta de Giza, parece que es una isla perdida que no tiene conexión entre la tercera y la quinta dinastía, con unos avances tecnológicos muy muy muy adelantados para su época, que luego no se pudieron volver a repetir o se olvidaron o yo qué sé, demonios, lo tendríamos que ver en estos libros Sí, que comentábamos. famoso, Y la verdad es que es un problema bastante grande, no solamente lo que concierne a las tres pirámides que todos tenemos en mente, sino también a la famosísima esfinge de la meseta de Giza, que ya en los últimos años cada vez los egiptólogos se plantean de una manera más seria lo que es retrasar la cronología de este monumento, que en un principio se databa en el 2500, al igual que las pirámides, pues ahora con estudios geológicos de la sí. piedra se sabe que fue labrada pues como mínimo en el 5000 antes de Cristo. O sea, antes del periodo dinástico, ¿no? Sería el predinástico. Sí, efectivamente, la historia de Egipto comienza en el 3100 más o menos antes de Cristo con la primera dinastía, pero hay vestigios o pruebas o evidencias, como queramos decirlo, que parecen retrasar un poco esas cronologías. La verdad es que los egiptólogos tienen razón en el sentido de que, bueno, ¿con qué llenamos esos 2000 años? Porque efectivamente no hay absolutamente nada. El problema es buscar algo, o bien retrasas todas las cronologías, todas las dinastías posteriores y Sí. llenas esos 2000 años, o bien no, te quedas con las manos en los bolsillos casi, ¿no? Claro, es la incomodidad, ¿no? De decir en el 5000 antes de Cristo que había, ¿no? Para que se pudiese construir Sí, todo porque en esto. teoría los hallazgos que se han realizado hasta la época, pues, hombre, no voy a decir que fueran hombres primitivos, pero se quedan bastante toscos y es bastante difícil que pudieran haber logrado avances según esos hallazgos. Digo, construir monumentos tan grandiosos como es la esfinge de la meseta de Giza. La verdad es que Egipto es un enigma de todo él, y bueno, de alguna forma pensamos que a quien le interese el tema, pues le puede interesar el libro que has sacado. Y bueno, lo último comentarte hoy, ¿no? En esta entrevista de hoy o en esta charla que estamos teniendo, es lo la ciudad que se ha encontrado sumergida en el Mediterráneo. Sí, ya lo vi aquí por la Últimamente tele, sí. en la televisión ha salido. Sí. Es un poco que nos aclares algo sobre el tema, si han dado la información de forma, pues, digamos, objetiva No, sí. o realmente es otra. No, lo que sucede con Heraklión, que es la ciudad de Cleopatra, que han, bueno, que Sí. llaman la ciudad de Cleopatra, que han descubierto, entre comillas, gigantes hace poco, pues es lo mismo que pasaba cuando hablamos con él, cuando estuvimos hablando en la última ocasión sobre mi libro del Valle de las Momias de Oro, pues algo parecido. Cada pocos meses reciclan la noticia y bueno, el descubrimiento de la ciudad de Heraklión lleva descubierto desde hace ya no sé cuántos años. Sí. Lo que pasa es que cada vez que sacan una estatua nueva, pues Se vuelve a descubrir. forman una Sí. rueda de prensa y allí todo el mundo hace fotografías y lo sacan como si fuera una historia novedosa. No deja por ello de ser menos importante, pero que duda cabe que no es nada tan boyante y espectacular como se ha querido vender. Nada, pero es algo que se quiere vender y Sí, bueno. siempre tienen la idea de que hay que tener la imagen de Egipto presente para atraer la atención del turismo, etcétera, etcétera. Sí. Y la verdad es que tiran de archivo para lo que sea, vamos. Pueden reciclar noticias. Sí. Sí. Pues nada, ha sido, pues nada, como siempre, un placer hablar contigo sobre Egipto. Y bueno, yo pienso que bueno, no sé si habrán aclarado algo sobre lo que son los misterios, Hombre, pero espero que no, así se compra la gente el libro de una vez. sí, y bueno, un poco pues esto que a lo mejor algunos piensan, esto ya está pasado de moda o ya todo es sabido, ¿no? Solo se empeñan en decir que bueno, que hay cosas novedosas y bueno, están estos libritos ya que hemos comentado, que lo Sí. explican todo, ¿no? Y un poco pues una mirada, no sé si decir distinta, ¿no? Diríamos ponerse un poco en el punto medio, ¿no? No, Hombre, no. yo creo que el equilibrio en todo ese tipo de investigaciones está en trabajar tanto con lo que son fuentes académicas u ortodoxas, que es lo que digo siempre, como hacer como hacías Vales de Lubitz, ¿no? Ir un poco más adelante y reinterpretar todo lo que se ha hecho hasta ahora, pues en busca de hipótesis nuevas, ¿no? Que seguramente a base de errores y errores en alguna ocasión daremos con una hipótesis factible y real. Y por lo menos es la línea de trabajo que he intentado seguir en los últimos años, no sé si lo habré conseguido. Y bueno, por lo menos me da más satisfacciones que quebraderos de cabeza y es lo que pienso seguir haciendo, hombre, no voy a decir el resto de mi vida, ¿no? Porque nunca, a lo mejor dentro de un año me veis ahí, yo que sé, haciendo cualquier otra cosa, ¿no? Pero vamos, la verdad es que es una línea de trabajo que por lo menos para mí me parece bastante seria y que bueno, que es por lo menos otro punto de vista y algo alternativo a lo que siempre nos habían contado. Y una última cosa que se me acaba de venir a la cabeza y es el además de Egipto, ¿cuándo vas a hablar de otras culturas? O sea, ¿vas a publicar en libros o en reportajes? O sea, ¿o estás centrado solamente en Egipto? Hombre, en líneas generales sí. Lo que sucede es que a mí siempre me ha llamado mucho la atención lo que son los enigmas históricos Sí. de cualquier tipo, no solamente Sí. de Egipto. El problema también, yo reconozco mis limitaciones en el sentido de que, bueno, más o menos soy experto, entre comillas, en lo que es la cultura egipcia y aún así me da muchísimos problemas a la hora de intentar plantear hipótesis y teorías porque no me gusta meter la pata. Pues Sí, claro. con más problemas tendría con otras culturas. Sí que he hecho en ocasiones alguna intromisión en otras culturas como Mesopotamia o las mexicanas, pero siempre enfocándolas desde el punto de vista o algún punto de conexión con Egipto. Eso sí que. Y luego hay detalles, por ejemplo, el tema de portada de este mes de la revista Enigmas, Sí. que es sobre la Gioconda. Pues es una historia mía que estuve investigando en Londres en el mes de febrero y que, bueno, que me llamó la atención y continué un poco el trabajo en ese sentido. Era una cosa relativamente sencilla, que no tiene que ver nada en absoluto con lo que es la cultura egipcia, pero que, bueno, en ese afán de trabajar un poco lo que son los enigmas históricos, pues es un tema que me llamó mucho la atención y por eso lo estudié. Pues nada, ya cortamos aquí. Ha sido un placer. Te volveremos a tener más adelante. Y bueno, te dejamos que sigas filmando libros, ¿no? Que la serie del libro todavía no ha acabado, ¿no? Sí, acaba este domingo, pero me parece que de mí se han librado ya, por lo menos yo de ellos. Sí, Así que nada, bueno. que muchísimas gracias y encantado de estar una vez más con vosotros. Vale, igualmente. Venga, Hasta un luego. saludo. Hasta luego.